Hola, mi nombre es Aidana Rico Chávez y rechazo el memorial del COVID-19 en el Parque Florentino Ameghino. Los vecinos nos oponemos a que nos destruyan el parque, ya que además el emplazamiento de este monumento nos quitaría 15% del parque y destruiría árboles que son históricos. Y el parque cuenta con un patrimonio histórico y arqueológico. Además, el parque es nuestro espacio como de recreación, nuestro pulmón de zona, y también el parque es el lugar de donde nos encontramos. Ahora estamos los vecinos organizados, intentando luchando porque el monumento no se haga en nuestro parque, sino que se haga en otro lugar.